marinador, ciudad de vacaciones, a ver si aguantas, si es que tienes cojones. Marinador, ciudad de vacaciones, a ver si aguantas, si es que tienes cojones. Para aguantar, marinador, 24 horas de diversión. Para aguantar, marinador, 24 horas de fiesta. Y toma, y dale, ahú, ahú, y toma. Y dale, ahú, ahú, y toma. Y dale, ahú, ahú, y toma. Y dale, ahú, ahú, ahí toma. Y dale.